Mamá, mamá, no me siento bien, mamá. No quiero ir a la escuela. Sí, amor, sé que no quieres levantarte, pero recuerda que a la escuela vamos para aprender, jugar y hacer nuevos amigos. Dele pues, mamá, ya me voy. Adiós. Miren quién viene ahí, el gordo de Jorge. Y aparte de gordo, también es raro. No nos juntemos con él porque nos puede contagiar de su rareza. Dejen de molestarme, le voy a decir a la profe. Sí, decí algo, ya sabes lo que te espera en la salida. Te ponen apodos. Se burlan de ti. Te golpean. Te excluyen. Eso no es correcto. Tienes derecho a vivir en paz y con alegría en la escuela. Basta de bullying. Este es un mensaje del proyecto Promoción del Empoderamiento de las Mujeres y Personas Jóvenes para el Combate a la Violencia de Género y el Ejercicio Pleno de sus Derechos Sexuales y Reproductivos en 5 municipios de Chinandega Norte, financiado por la Diputación Foral de Vizcaya, con el apoyo de Nacioarteco El Cartasuna NESI, Solidaridad Internacional y ejecutado por la Asociación para el Desarrollo Ecosostenible ADES.